Como parte del proyecto Fomeca de Formación Externa, tercero de la Escuela 4250 del Algarrobal presenta Radio Teatro. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Amor Posible es. Era un día lluvioso del 14 de febrero de 2018. Los padres de Evelyn y Derek murieron en un accidente. Los hijos de los difuntos se conocieron en el funeral. Evelyn culpa al difunto padre de Derek de que su padre haya muerto. Todo esto fue tu culpa de tu padre. No fue culpa de él, fue culpa de los dos. ¿Cómo sabes que es verdad? Mi padre no tuvo la culpa. Dejen de discutir. Respeten a sus padres, que ninguno de ellos tuvo la culpa. Ellos fueron buenos amigos. Hermana, vamos a casa. No quiero estar más aquí. Hijo mío, nosotros también ya nos vamos. Sí, desde que vámonos. Ha pasado 2 meses. Ellos, Derek y Evelyn, empezaron a sentir amor. Evelyn, ¿querés que seas mi novia? No lo sé. Derek, yo te amo, pero todavía no supero la muerte de nuestros padres. Creo que deberíamos esperar un poco más. Bueno, te voy a esperar. Ahora me tengo que ir a trabajar. Te amo, Derek. Nos vemos y cuídate. Yo también te amo. Chao. Una tragedia le sucede a Derek. Está en el hospital. El mismo día llega el hermano mayor, Deckard, va al hospital. Evelyn, Derek está en el hospital. Ven rápido. ¿Qué le pasó allá? Ahora voy para allá. Derek, amor. Derek, hermano. Hermano, no.